Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una joven capacitada en economía se quejaba todo el tiempo de que no ganaba suficiente dinero y no podía comprar lo que deseaba y que jamás podría conseguir nada. Un compañero le dijo: estás desperdiciando tus capacidades en quejarte en lugar de usarlas para avanzar. No comprendés. Mi empleo es el problema, no yo, replicó ella. Tu empleo mal pago y tu jefe demasiado inflexible pueden ser unos problemas, pero si persistentemente estás disconforme, te originas un daño mayor del que consigan causarte el trabajo o tu jefe. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó ella. No lograrás controlar el trabajo ni a tu jefe, pero sí podés examinar tus sentimientos respecto de ellos. Transforma tu actitud, respondió el amigo. La profesional aceptó el consejo. Cuando dejó de lamentarse de la vida, la gente de su alrededor, notó de inmediato un alivio. Después consiguió un ascenso y su nuevo puesto le generó mejores posibilidades. De ahí que en pocos meses la ascendieron a otro departamento con un sueldo mejor y un director que le brindaba todo su apoyo. Nosotros, lo que a veces consideramos pavoroso es un estado de actitud. Una mudanza de visión interior puede hacer maravillas. Consideremos si algo de lo que estamos viendo con desánimo podemos cambiarlo. Tratemos de hacerlo con una nueva visión. No dudemos en confiar en la semilla que fue sembrada en nosotros. Debemos hacerla germinar poniendo una cuota de positivismo. Es cierto que si una semilla se la coloca en una maceta encerrada dentro de una habitación sin luz ni agua, no podrá convertirse en planta que dé flores y frutos. En cambio, si la ponemos en un lugar luminoso, aireado y con riego adecuado, puede convertirse en un prodigio del hogar. Así también con nuestros dones. Ellos deben hallarse en el ambiente de nuestro interior que les brinde la luz, el agua, el aire de nuestra actitud interior positiva, capaz de hacer germinar todas nuestras potencialidades. Dios puede hacer grandes cosas, contando con nuestra colaboración libre y alegre. Él nunca se aleja. Su gracia todo lo puede. Y debemos pedirla para tener una visión favorable en cualquier actividad, en cualquier trato con los demás, valorándonos cada vez más a nosotros mismos. Siempre, pero muy especialmente cuando algo nos esté perturbando, acudamos a un cambio de actitud. Somos libres y podemos hacerlo con nuestra naturaleza elevada por la gracia. De todo saquemos posibilidades alentadoras. Así, de esa manera, es apasionante vivir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.